Chivilín, Popochón y su primo Ratsutín. Algo entre las patas hizo miau y los tres dejaron de pasear. Debe ser un gato lo que oí. Ya es muy tarde, vámonos de aquí. Mejor es ir a casa a estudiar bien la lección. Chivilín, Raputín y el pequeño Popochón. Chivilín, Raputín y el pequeño Popochón. Están los tres ratones estudiando en el salón. Chivilín, Raputín y el pequeño Popochón. Estudian porque dicen que es muy linda la lección. Chivilín, Raputín y el pequeño Popochón. Algo en la ventana hizo miau y los tres dejaron de estudiar. Debe ser un gato lo que oí. Ya es muy tarde, vamos a dormir. Mejor será la cama que está blandito el colchón. Chivilín, Raputín y el pequeño Popochón. Chivilín, Raputín